Chaupi Punjabi, Tuta Yarka. Pacari pacha, calla de mu. Y en la tutata, mis escanches. Caiquini cachi. Rignanaku. Pacha causa, miski shimiwa. Rixinakui. Uyaikunawa, neupag yuyaikunawa. Rixinakui. Yachanakunawa, taki kunawampash. Rixinakui. Kai pachapi kazarinchik, aji shamushka kapaichik. Yayakuna mamakuna, Ecuador mamayakta machikuna, y manaza tajkangichi, gaji pachata charipaychi, shamu pasun, ajillachu pakarikungichi, ajillachu tutayakungichi, ñapas, kunan pika kanchidri punja kuna tukurikupimi, kai riksinakui uyachipi, kai viernes punja pipa shayamunchika machikunaza. Hasta huanca, kunan pika wakin machikunata riksinakungapak, experiencias nichiyaka, experiencias artísticas de kunata riksinakungapak, Saya muskanchi tauka masikunawan kai pikanchi ñami kai pikan masi Marcelo Chimbule masi samuska alli pacha ay Marcelo atupañi yo espandari kunima sukta masi Marcelo Chimbule maganachu alli samuska masi alli ya chukangi ña pasña kuna san viernes ta ruana pacha kaska kan ari shinami kan tukuy kun alli tuta ta charipangichi ñuka shuti Marcelo atupaña shinami kan kunan tutapi charikrinchi taki kunata paikuna rikuchigrin ñukanchiman uyachigrin takikunata nachu paikunami kan Cantares del Viento. Ah, shinaspaka paikunawan asata rimanakushun astawanka ñukanchik ninchisaka Ecuador mama llaktapak tukuy runa samikunata samiyukunapak imashinataj sinchiyachipi yanapakunkuna paikunata asarka ñalla rikshinakushun shinaspaka mashikunaza kunan pika tawka taku rima ikunawanpa shamushumari mashikunaza astawanka mashi Cantares del Viento pi tandanakushka mashikunata rikshinakungapak nachu Masi kai wasaman samuska masi kuna kanya aja ta samunga pas pai pas asata samari kung reya masi Veroni kanya samungi samungi masi nyaza ka stamo kiki kim pas rimana kung kapa sina zatang masi rumi sama i cari yamber la ka asata kijas kamari masi Marcelo nya china mi kanga imas pas kijas kurka nya nyaza samunga pai tak arma china mi kanga cistino ari china rana kanga ari ari masi kuna ama china yapa yapa kipa yas pas cayacu sina spaka pai kuna wanka castellano simipi asata rimana kusung yari masi Marcelo rikrichis pai kuna ta ta kai pikanchi gasta un karichas kisun pas aji pacha masi kuna aji samuska kapai chi rikrichis pai masi Marcelo buenas noches compañeros y compañeras igual amigos y amigas radio escuchas. En esta oportunidad tenemos a los compañeros y amigos de Cantares del Viento. Les damos la bienvenida a su director Willy Mora y también a Jorge Cruz, que es coordinador de la misma agrupación. Por favor, Willy. Muchas gracias por venir. Buenas noches. Gracias por asistir a esta invitación, Willy. Claro que sí. Muy buenas noches. Muchas gracias. Y qué grata sorpresa, en realidad. No sabía de qué se trataba muy bien, pero qué alegría encontrarles aquí. Y les envío un saludo muy grande y especial a todos los oyentes de este programa. Bueno, entonces vamos también a recibir a nuestro otro compañero y amigo que nos acompaña, Mashi Jorge Cruz. Bienvenido, Mashi, bienvenido, gracias por visitarnos. No, muchísimas gracias, muy contento, como dijo mi compañero, felices de encontrar amigos de muchos años de atrás que hemos tenido la oportunidad de trabajar con ellos, compartir escenario. Entonces, felices, contentos de poder estar en este espacio y disfrutar y compartir momentos lindos con ustedes. Mashi kuna, kunan kai tuta pika hasta bonkarin paikunapak experiencia artística nichi yaka o tauko watakunata mikanga kuna nachu hasta un riksinakuspa katishumi paikunawan nachu shinaka Asata tapona kusungyari, astawan kama si Willy Chukadaringa, ma si Maijanta Kadari son inichiari. Cantares de viento. A ver, ¿quién nos puede compartir qué significa cantares de viento? ¿Por qué este nombre? ¿A qué se dedica? ¿Dónde están ubicados? Un poquito para conocer, compañeros. ¿Quién nos compartió? Mashiwili. Bueno, claro. Cantares del viento, primero, es un grupo que nació hace 22 años. Aquí en la ciudad de Quito. Bastante tiempo. Sí, éramos niños cuando nosotros empezamos este proyecto. Y bueno, justamente nos enamoramos del sonido del viento. Y es lo que a nosotros nos llamó mucho la atención, es cómo poder interpretar ese sonido que nosotros escuchábamos, bueno, en nuestros paseos, en los viajes con la familia, cuando visitábamos el campo. En ese entonces, uh-huh, hace 22 años todavía estaba cerca el campo, cerca de la ciudad. ¿Que vivía en campo? No, pero se podía salir y a pocas horas estábamos ya en el campo. Porque claro, ahora ya es más lejos, ¿no? Y justamente nos encontramos con los instrumentos que son tradicionales de los Andes, como las zampoñas, el tondador, las quenas, las flautas. Y es así como nos identificamos con ese sonido y quisimos ponernos un nombre que nos identifique para siempre con esos instrumentos. Y justamente con el sonido del viento, que para nosotros es el mensajero de los Andes, donde está todo el tiempo llevando el gran mensaje de unidad, de hermandad de los pueblos. Uh-huh. Se dice que en Quichua, por ejemplo, la filosofía del origen de los números, por ejemplo, uh-huh, el shuk, no sé si han escuchado, se escucha como shuk, shuk, uh-huh, shuk, y es como sonido del viento. Cuando uh-huh escuchamos en el páramo, es... ¿no? Ajá. Entonces, el viento en su momento cuenta, digamos, el cero en Quichua sería Iyak, ¿no? Iyak, ajá. Iyak, sería también una, digamos, un momento, digamos, como quien dice, en desorden, ¿no? Y el que empieza a dar el orden fue el viento con el shu. Con el shuno. Entonces, bueno, seguramente con todos estos argumentos, Cantares del Viento vienen haciendo ya, bueno, conozcamos, ¿qué nomás vienen haciendo? Más bien dicho, hace 22 años dice que ha nacido esta agrupación. ¿A qué mismo se dedica? Porque yo he escuchado que también hace danza, también hacen otras actividades también. Y talleres, uh-huh, y algunas actividades hemos escuchado un poquito. Compártanos, por favor, ¿a qué mismo se dedica con Cantares del Viento? Nacimos como un grupo básicamente de música hace 22 años, pero a los 2 años de fundado nosotros ya tuvimos la iniciativa de crear un centro cultural, que en ese entonces solamente lo llamábamos el taller cultural, que estaba ubicado en el barrio de San Juan, y era solamente invitar a los jóvenes y a todas las personas del barrio a que compartan actividades de música, de danza, de periodismo, inclusive de teatro, y... Pero nosotros éramos niños, pues tendríamos unos 14 años, y sin embargo vinieron, o sea, fue interesante porque a la primera convocatoria que tuvimos vinieron más de 60 personas. Entonces, ni siquiera sabíamos qué hacer con ellos, pero hicimos un trabajo súper especial, un proceso muy grande, hicimos desfiles en el centro histórico, hicimos muchas cosas. Entonces, a partir de eso es que nosotros decidimos que el Centro Cultural Cantares del Viento se iba a crear y se lo iba a trabajar en procesos de formación de jóvenes, de uh-huh niños, de creación de centros culturales, y es lo que hemos venido haciendo prácticamente, o sea, es tratar de incluir, por ejemplo, a los niños de escasos recursos económicos, uh-huh, a través de proyectos de becas, en donde nosotros vamos a las escuelitas fiscales y les otorgamos becas a los niños para que ellos puedan participar en forma gratuita de diferentes actividades culturales. Uh-huh. Somos también nosotros organizadores de nuestros propios eventos, es decir que algo importante para Cantares del Viento ha sido que no nos ha tocado golpear muchas puertas, ya, porque nosotros mismos hemos creado nuestros propios espacios. Formas de autogestión. Exacto, formas de autogestión, nuestros propios espacios donde presentarnos, nuestros propios eventos, y esa motivación es la que nos mantiene siempre unidos y trabajando hasta la fecha. Qué bueno, qué bueno. Jorge, quizás nos comentas, por ejemplo, dónde son los espacios, esos propios espacios que dice el compañero Willy, dónde son esos espacios, dónde hacen estos encuentros de jóvenes, de talleres, bueno, también las presentaciones de música, me supongo. Okay, sí, bueno, como en lo que es el Centro Cultural Cantar el Viento, ahorita estamos, es decir, nuestro punto de trabajo es ahorita es en la Iglesia del Voto Nacional, la Basílica. Sí, en la Basílica, patio cultural, por el centro histórico. Hemos tenido la apertura de los padres oblatos y nos han dado el espacio. Entonces trabajamos ahí como centro centro principal de trabajo de Cantares del Viento. Pero aparte de eso, o sea, Cantares no solamente nos hemos sentado aquí en Quito. O sea, como dijo Willy, se ha trabajado bastante en lo que es en parroquias, así en el noroccidente de Pichincha, donde se han creado centros culturales. Entonces, tratamos de no abarcar tampoco demasiado espacio para no poder cumplir, pero de igual manera, ahorita estamos trabajando, Willy, con un grupo también de que se llama Pabilo. Yeah, sí, Pabilo. Pabilo, ¿no? Sí. Pabilo, entonces ellos también están organizando. Ya hay Malchingui. De Malchingui. Yeah. Entonces, también estamos trabajando para llevar allá también talleres. Entonces ellos también se están involucrando en lo que es la ideología y el proceso de cambio y de trabajo de Cantares del Viento, ¿no? Tenemos también el espacio de las Tardes Andinas, que se lleva a cabo el último sábado de cada mes en la Plaza Cultural de la Basílica. ¿De qué se trata eso? Es un encuentro de danza, de música, en donde los grupos que no tienen espacios, allí pueden encontrar el espacio para presentar su trabajo. ¿Y es en la Basílica misma? Justo en la Basílica, en la parte de atrás de la iglesia, hay un espacio muy, muy importante e interesante, que cuando no hacíamos eventos estaba muerto, porque, o sea, se trató de que sea un espacio turístico, ¿no? Pero como en realidad los padres no nos tienen la experiencia necesaria para hacer algo cultural, estamos ahí nosotros y hemos creado ese espacio de las Tardes Andinas, en donde hemos tenido inclusive más de 100 bailarines en escena en una sola tarde. Oh, bastante. ¿Cuántos, por ejemplo, en una tarde andina, cuántos grupos, alrededor de cuántos artistas, por ejemplo, desfilan en ese escenario? No sé, Willy, sí, o Jorge. Tenemos un colectivo que hemos formado con tres grupos ya que son fijos, que son prácticamente, ellos forman un comité de organización del evento. Son tres grupos que estamos hablando aproximadamente unas 70, 80 personas que están trabajando en una minga para que esto funcione. Claro. Pero ellos también tienen la opción de invitar a grupos de amigos, es decir, que damos total apertura, o sea, no queremos hacer un monopolio, ¿no? Uh-huh. En donde solamente ellos se presenten, sino que está abierto para todos los grupos que quieran presentarse, que quieran sumarse. Uh-huh. Y estamos creando también un espacio para el internet, como ahora las redes sociales son tan importantes, hemos creado un espacio que se llama Tertuliantes, que es igual un espacio en donde los grupos pueden ir, participar, les hacemos entrevistas, hacemos música en vivo y contamos historias, su trayectoria, sus anécdotas y nos tomamos un cafecito. Qué bueno. Entonces, seguramente tendremos que compartir esas tardes andinas. Muy bien. Machi Kuna, Machi Carlos, ya ver la casa puñoris que saquiris que acá. Armachina, mi Machi Marcelo. Y mata su razón. Armachishon, verito, samo y japingi, armachingapa. Canta, armachishami, ya Machi. Canja, cuchipi, carmo, pasillan, Machi. Pai, manita, tal suya con el indica. Bueno, Machi Kuna, hasta Wankarin, Casasina, Kaipika, Ñukanchiwan, Pactacan, Machi, Cantares del Viento. Hasta Wankarin, Paikunapa, Purikuna, Paikunapa, Yanka, Ikuna, Sinasta, Paikunapa, Yuya, Ikunata, Karanakuspa, Kankuna, Paikuna, Takina, Hayikuna, Mishamuska, Yainti, Raimi, Babja, Azichirikunga, seguramente, Paikunapas, y su, Takikunata, Micharingichi, nuevo trabajo discográfico, me comentaban así en interno. No sé si podemos escuchar un poco para que luego nos comenten también. No sé si sí, ya Santiago lo va a coordinar. Justamente estamos ya terminando el proceso de grabación, de producción, y a partir de agosto vamos a iniciar los lanzamientos. Ya tenemos, estamos armando una gira por algunas ciudades y justamente vamos a escuchar el tema que se llama Tierrita Mía y es de Cantares del Viento. Muy bien, entonces vamos con esta música, vamos a seguir conversando con nuestros compañeros y amigos Cantares del Viento en esta tarde, Rixinacui, este fin de semana, obviamente, Rixinacui con ustedes. Tierrita mía, nisca, taquibun, misamurcanchi, masikunaza, cantares del viento, masikuna, pactakis, jacunawan, hasta huanca, caizuma, genichiaca, pachamamaman, nispayaca, taquisca, kunatapas, paikunapas, ruras, jacuna, y más azúcar, taquicunatasi, apomurca, y más azúcar, ninchiaca, ruraikunapis, jaticun, chaikunata, estamos rixina con capa, masikarlos, tapugrina, tapurina, cuspa, convidado, y ama, quisa, quisa, sayacucho. Castellano pita puna cana nacho más chico. Asa ta, ya que canchi nacho nyuka kichwa pita puse can castellano te cuti chico. Canja te cani castellano pita puse. Ma nyuka ya chisani man, ima sineta kashika runa kuna oan, runa kuna pacta kita kai kitu ya tapiru rey nacho. ¿Cuál ha sido la experiencia de interpretar música andina, digamos, de ritmos quichuas, en un contexto en donde, digamos, que la valoración a esa música no es el adecuado, digamos, ni tan comercial? ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes? ¿Cómo han hecho el esfuerzo para sobrevivir, digamos, ya los 22 años? Claro, bueno, creo que principalmente es la convicción y el amor que sentimos por nuestra cultura. O sea, sin eso creo que no hubiéramos podido salir adelante, porque en efecto es algo muy interesante el efecto que tenemos aquí con los medios de comunicación, que ellos buscan que nuestra música tradicional suene a internacional para abrirnos las puertas. O sea, si es que suena parecido a una balada, entonces sí, alguna vez estuvimos, recuerdo, en un medio de comunicación de los tradicionales, ¿no?, a nivel nacional, y con uno de los conductores muy conocidos. Y nosotros llevamos un tema que tenía un poco de fusión. Entonces él nos dijo, esta canción sí es radial. O sea, las otras no lo eran. Entonces sí es como complejo, pero pienso que es más la convicción, porque nosotros conocemos muchos amigos que iniciaron con este tipo de música y que ahora tocan, no sé, en tríos, en mariachis, en cualquier cosa menos en esto. Entonces ha sido la convicción, el amor por nuestra cultura y la lucha, o sea, siempre luchar. Ahora que estamos con una nueva ley de comunicación, ¿ustedes ven, digamos, como más favorable para las producciones como las que ustedes realizan? Por ejemplo, ahí dice 10%, ¿cuánto es? No es 10%, ¿no? Sí, para la producción nacional. Pero hay un porcentaje, ¿no es cierto?, de producción artística que tienen que colocar en la parrilla de programación, realizaciones nacionales. ¿Cómo lo ven eso ustedes? Todavía, lo que pasa es que una ley no cambia totalmente la conciencia de las personas. Claro. O sea, entonces, quienes están a cargo de los medios de comunicación, obvio que van a abrir sus espacios para producciones nacionales, pero lamentablemente... Pero por justificar, lo harán, quizás. Exacto, y lo harán para sus amigos, sus allegados, o para quienes por debajo les entreguen algo de dinero. O sea, suena duro, pero es así. Entonces, quienes no estamos en ese medio, podemos estar fuera todavía. Ajá. Yo quisiera saber, ¿quiénes son los que finalmente colocan, digamos, la agenda o el gusto musical? ¿Son los comunicadores los que inciden, o los presentadores, los realizadores de comunicación son los que inciden en el gusto musical, o es que la gente misma quiere, digamos, otro tipo de música? No, sí son los comunicadores, porque, por ejemplo... en los espacios de música andina o de folclore que se conoce, ¿no? Se escucha más lo que es la música boliviana, y eso es lo que, o sea, el público pide eso, porque eso es lo que le hacen escuchar. O sea, hay un día que dicen, este día está especializado para música, para los artistas ecuatorianos, pero ese día que es para músicos ecuatorianos colocan ritmos bolivianos. Entonces, en realidad, o sea, se le da más impulso y es al gusto de los que llevan el programa. O sea, entonces, el trabajo, digamos, de alguna manera, de la gente que está viendo el cumplimiento de la legislación de comunicación, sería más bien trabajar con la mentalidad de esos comunicadores, ¿no? Exacto. O nosotros como artistas unirnos y comenzar a exigir. Eso es otro. Pero el asunto es que para exigir necesitamos cumplir con un nivel de calidad. De calidad. Que esa es la parte que también fallamos, porque ahora, por ejemplo, es fácil grabar un CD en la casa, ¿sí? Y simplemente hacer una masterización fácil y llevar y exigir. Entonces, de nuestra parte también debería ser el hacer trabajos profesionales que tengan un nivel de calidad que sea aceptable para los medios de comunicación. O sea, es de parte y parte. Uh-huh. Ahora, Cantares del Viento, ¿qué ritmos, digamos, de los pueblos han acoplado y han actualizado y han puesto, digamos, de manera en escena, como con música? ¿Qué ritmos, digamos, de los pueblos están presentes con Cantares del Viento? Nosotros, bueno, somos mestizos y muy envidiosos de cómo ustedes, como ustedes. Pero bueno, trabajan algo a favor de los pueblos, sí, eso es lo importante. Claro, sí, bueno, principalmente San Juanitos, son capiscas. Bueno, hemos hecho un recorrido por varios ritmos de nuestro país en realidad, pero sí debo decir que también tenemos que limitarnos, uh-huh. porque la forma de entrar a los medios de comunicación son con los ritmos bolivianos y no los hemos podido dejar. Hemos querido hacerlo. Ustedes también hacen ritmos bolivianos. Hacemos también ritmos bolivianos. Sí, pero lo que más porque el mercado pide, digamos. Exactamente, exactamente. Exacto. Pero lo importante es que esos ritmos bolivianos son creados por nosotros mismos. Claro. O sea, jamás hemos subido a un escenario a tocar una canción de los Jarcas o de Prohibición para recibir un aplauso inmediato, sino que hemos creado nuestras propias canciones en esos ritmos. Y de paso eso utilizamos como gancho para poder interpretar nuestros ritmos ecuatorianos. Pero el ritmo ecuatoriano entra en segundo plano. No. En nuestros espectáculos no, sí está en primer plano. Con Cantares del Viento va en primer plano. Sí, ¿verdad? Sí, sí va en primer plano. Una experiencia bien grande que tuvimos es que, por ejemplo, cuando hemos tenido la oportunidad de visitar el país de Colombia, es la prueba más notoria de que nosotros como ecuatorianos mismos no valoramos nuestro ritmo, pero allá es completamente todo lo contrario. Allá prefieren bailar un San Juanito, un capisca en Colombia sí. antes que bailar una saya o todo eso. O sea, y para nosotros como ecuatorianos, cuando hemos tenido la oportunidad de estar allá, es el mejor pago, porque sentimos que nuestra música realmente allá es valorada y acá no estamos valorando. Por eso cuando aún no, y cuando regresamos de acá, nosotros así de bromas entre grupos decimos, regresamos a nuestra triste realidad. Pero allá realmente vivimos realmente lo que es valor en la música, ¿no? Disculpe mi ignorancia, ¿de dónde es el capisca? El capisca es de la zona centro de Chimborazo. Uh-huh. Purua. Sí. Kikingunapa. Pero Mishuyashkamakan. Ah, Mishuyashka. Chaupi. Es mezclado, ¿no? Es mezclado. El ritmo claro, porque español y el ritmo, digamos, propios de los pueblos. Shinami kan mashikuna, Cantares del Viento nishka chaipi wangurishka, taki mashikunawan, rimanahunchik, ña kai villachi kati ñakuti tigramupashun, astawan riksikunawan, astawan paikunapa kausashkamanta, riksichichun, ña tiramuchi mashikuna. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto con el Festival de Cine LGBT, El Lugar Sin Límites y la Fundación Ecuatoriana Equidad, presentan Weekend, una película que nos narra la historia de Russell, personaje que se dirige a un club nocturno, solo, justo antes de la hora de cierre, conoce a Glenn. Así comienza una ronda de bares, dormitorios, alcohol y drogas, contándose historias y teniendo sexo. Un fin de semana que resonará a lo largo de sus vidas. Sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco. Miércoles 11, 17 horas. Jueves 12, 19 horas 30. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. La Casa de la Cultura Extensión del Cantón Mejía, la Escuela de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central y el Gobierno del Cantón Mejía presentan El Álbum que Guarda el Corazón de Malena, dirigida por Jorge Mateus. Sábado 14 de junio, 19 horas, actuación musical de Emilio y Ronnie Tapia. Teatro Carlos Brito de Machachi. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Poesía en Paralelo Cero, Pedro Jorge Vera. Sexta edición en la que participan poetas de España, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Cuba y Ecuador. Encuentro que rendirá homenaje al poeta Manuel Zavala Ruiz y al centenario del natalicio de Pedro Jorge Vera. 9 provincias recibirán las voces de los poetas de Poesía en Paralelo Cero. Del 1 al 7 de junio. Poesía en Paralelo Cero. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Bienvenidos al 7º Festival Internacional Quito Blues 2014, del martes 29 de julio al sábado 2 de agosto, donde tendremos talleres, videos, conversatorios, clínicas, talleres de armónica, de guitarra, de saxo, de canto blues. No se olvide, en martes 29 y 30, y por supuesto el Festival Musical Internacional, jueves 31 al sábado 2 de agosto, que disfrutaremos, celebraremos el Día Internacional del Blues. La capital se alista a vivir la Fiesta Internacional del Blues. En Quito se vive, en Ecuador se vive el Blues. 7º Festival Internacional Quito Blues, del 29 de julio al sábado 2 de agosto. Hola. Hola, Romy, ¿cómo andas? ¿Me enteré que vas a salir de viaje? Sí, encontré un trabajo en un restaurante, en la Isla de los Cocos. Me voy en unos días. Hola. Vengo por el trabajo de mesera. Exacto, mi querida. Te estuve esperando. Pero este no es un restaurante. Es un cabaret. Por supuesto. Es una porquería. Este es el único trabajo que hay. No tengo tiempo. ¿Lo tomas o lo dejas? No tengo dinero para volver. ¿Qué hago? La trata de personas es una forma de privar la libertad. Es esclavizar al ser humano con finalidad sexual o laboral, mediante secuestros, engaños y violencia. Nadie tiene derecho a tratar a un ser humano como si fuera mercancía. Denúncialo. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 7:30 p.m. Mishkishimi. Ñukanchi taitakunapa wiñachishkata huyaymanta, munaymanta, kawsayta awashpa katingapa. Ñukanchi shimi, achiksha shimi. Shinami mashikuna, cantares del viento, taki mashikunawa kaipi kikingunapa wasiman kimirishpa kapanchi kikingunapa wasiman asaguta viernes, viernes punja chishita kaimanta ña kikingunapa samaita kushi chingapa kikingunapa ña kai junka y pachata yankashpa shayhushpa yalishkakunataka kai chishipi ña chay shayhushkunataka ña karu ya chingapa unachu samaringapa takiwan tushushpa chaypan paikunawa kaipi kapanchi mashikuna shinaka kunan kunan paikunata takikta uyagripanchi kai pachapi nacho wakimpika más te disco ta churas pasan ni kai kuna kashina ni najo y maninja wakin kuna nacho chica kuna nga mana mana kuna nga pai kuna ombacha taki kuna wan kaipi nya uya chiripanchi mashi kuna sina kashpa ka mashi mashi Willy Mora ima takita pamushun maihan takita ta uya chiripanchi cuál será el tema que vamos a interpretar y presentar al público aquí. Sí, hay una canción que es nuevita, es de parte del nuevo disco que vamos a lanzar, pero que ya la promocionamos un poco y ha gustado mucho. Esta canción se llama Suma Guarmisita. Es para nosotros, todas las guarmisitas. Sí, justamente. Okay, vamos a dedicarles esta canción. Vivo de tus ojos, suma Chemi suma guarmisita. Más intica ya pas, hay cosas que matatosos para estar un capaz y pues suma guarmisita o no. Ya ve, esto es mejor que Justin Bieber. ¿Oye? Claro, te cago en la digana ya pa, vamos a aunque parezca, pero no es nevante. Si una cama, si una cantaras del viento, pa está aquí con una taca y pachapica hoy con chica. ¿De quién es la inspiración esta hermosa canción en realmente para, seguramente va a ser para declarar a alguien, ¿no? Yo voy a utilizar para eso, Magis. Claro, sí. Tiene una intencionalidad. Claro, bueno, sí, yo soy el compositor del tema, junto con Francisco, que hizo también parte de la música. Y esta canción era dedicada para las chicas más bien mestizas. Ya. Porque sabemos y estamos claros que Suma Guarmisita no está bien pronunciada en quichua. Sí, porque guarmisita es un diminutivo que no se utiliza. Ajá. En quichua. Entonces, pero al contrario de lo que decíamos hace un momento, sí hay muchas chicas y muchos jóvenes que siguen esta música tradicional de nuestra tierra. Y justamente, no sé si han visto ustedes muchas chicas que van a las universidades con huipalas, con sus chigras, entonces se identifican mucho con nuestra cultura. Y alguna vez un amigo me presentó a su novia y me dijo, te presento a mi suma guarmisita. Entonces me quedó sonando esa expresión. Pero no es por la novia y... de tu amiga, ¿no? Claro, por sí. Si acaso vayan a nadie, ¿sabes? Sí, entonces es importante aclarar para que, o sea, porque en alguna entrevista nos dijeron, pero en quichua no se pronuncia así, y entonces pudimos explicar esto, que es muy importante aclarar. O sea, es parte, digamos, como del mestizaje, ¿no es cierto? Exacto. Que tiene la raíz del sustantivo guarmi, ¿no es cierto? Y el diminutivo castellano, cita, mujer, guarmisita, ¿no? En quichua sería guarmigo. Guarmigo. Guarmigo. Ajá. Pero queda bien. Suena bien. Y lo que quería preguntar es, no es tan tradicional esto, ¿no? O sea, en realidad no es tan tradicional. Bueno, nosotros venimos de una corriente ya urbana que nosotros vivimos aquí en Quito y sí, tenemos mucha influencia de muchas cosas, pero tratamos de rescatar lo posible lo tradicional. Ahora, ¿quiénes integran en Cantares del Viento? Sería bueno que nos haga conocer a los integrantes, a los compositores, a los arreglistas, bueno, seguramente hay todo un equipo de trabajo detrás de Cantares del Viento, que nos deleitaba hace ratito esta linda música, Suma Guarmisita. Yo ahorita ya grabé y así que ya voy a piratear mañana mismo. No, bueno, en verdad, tenemos la suerte de mantenernos específicamente, Willy, que es el fundador del grupo de hace 22 años, él como director, mi nombre Jorge Cruz, como ya 19 años en la agrupación, como coordinador de las personas que más antiguos estamos en el grupo. Se juntaron más... jovencitos, digamos. Sí, todavía cuando éramos como hijos. O sea, más o menos como a mi edad. Exactamente, más o menos. Jovencito. Así más bien. Como él. Entonces, somos los que mantenemos realmente la corriente y la idea principal de lo que fue Cantares del Viento. Y en el transcurso de estos 22 años ha habido algunos compañeros que han venido, pero han tenido que, por diferentes motivos, entonces salir. Pero ahora contamos con nuevos compañeros. Después sigue un compañero, Francisco Ledesma, que también ya está 7, 8 años, ¿no? 8 años ya con nosotros. Él interpreta la guitarra también con nosotros. Y ahí sigue un compañero que es Fabricio, que también canta y se encarga de lo que es vientos, trabajando con nosotros. De ahí viene otro compañero que es ya nuevo, nuestra nueva voz de grupo, nuestro nuevo sello, que es Santiago Robles, que nos está acompañando. Bueno. Otro compañero que también se... Buena adquisición, ¿no? Sí. Aunque falta un poquito, pero le estamos luchando. Ya está entrenándole. Todavía estamos luchándole, pero estamos... Lo importante de todo eso es el compromiso. O sea, siempre buscamos el compromiso. Y un compañero también que viene es el charanguista, se llama Diego, también que nos está acompañando, y nuestro compañero bajista que se llama Hernán. Somos realmente los que estamos ahora como Cantares del Viento, somos los que estamos a cargo de la nueva producción, y bueno, renovados siempre con la misma energía de bueno, a veces es justo y necesario, dice la actualización, renovar y todo lo demás, ¿no? Claro, en todos los casos, digamos. En todos. Algo importante que sí cabe recalcar es que nosotros seguimos manteniendo la familia que fuimos los fundadores. Fuimos seis niños prácticamente que fundamos Cantares del Viento, y ellos siguen siendo parte de la familia. Es decir, cuando les invitamos, ellos, en enero hicimos un reencuentro, o sea, no nos peleamos ni pasaron cosas desagradables como sucede en otros grupos, sino que la vida les tuvo que alejar por otros caminos, pero seguimos unidos y seguimos siempre todos pendientes. Todos son de acá, de Quito. De Quito, sí. Todos somos de aquí, de Quito. Uh-huh. ¿Dentro del grupo de Cantares de Viento hay algún compañero runa o indígena que esté con ustedes compartiendo esto de la música? Lamentablemente no. No, todos somos... Bueno, acá somos demasiado buenos músicos. Ah. Carlos ya está aprendiendo a coger su instrumento. Ya, muy bien. Al menos el bombo ya agarra ya. Bueno, yo he escuchado a algunas amigas que y algunos amigos que son artistas que aquí en Ecuador del arte no se puede vivir. Supongo que esa realidad compartirán ustedes también, ¿no? ¿O cuál es la percepción de ustedes, los comentarios de ustedes? Sí, es difícil, es súper duro, pero yo les puedo contar que desde el año 2006 yo vivo de esto. Vivo del arte, vivo de hacer proyectos, de dar talleres y de estar en los escenarios. Y no me ha ido mal. O sea, solamente es cuestión de convicción, de creer en esto y de trabajar duro, de esforzarse. Ajá. Pues sí se puede. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ustedes hace rato hablaban sobre el taller de música, ¿no es cierto? El taller de música que están llevando adelante. Hay una, digamos, ¿cuál es la perspectiva que tienen a futuro ahí, una nueva generación de Cantares del Viento? ¿Cómo están, digamos, en ese proyecto para a futuro? Bueno, de hecho, los talleres siempre han sido creados, o sea, se creó previamente como una fuente de semillar de Cantares del Viento. De hecho, yo también soy parte de los talleres de Cantares de Aysalí, exactamente, hace 19 años, de los primeros talleres que se dio. Entonces yo tuve la oportunidad de entrar a los talleres y de ahí dar el paso a Cantares del Viento y de ahí ya no he aflojado. Entonces los talleres netamente son creados también para eso, porque hay mucho talento, hay niños que realmente nos sorprenden realmente con la cantidad de trabajo y de talento que tienen. Pero muchas veces no se los encamina de la manera correcta. Uh-huh. Entonces nuestra idea primero es, aparte de tener ese semillero como Cantares del Viento, también se ha creado muchas agrupaciones que ellos también se han involucrado y se han formado ya como grupos propios, ¿no? Y después ya han tomado sus propias alas. Y ahora ya son colegas. Y ahora ya no nos saludan. Somos famosos. Sí, entonces, pero nuestro trabajo, nuestra satisfacción es de que nosotros dimos los primeros pasos. El aporte. Claro, está, digamos, dimos nosotros la primera semillita para que ellos puedan descubrir sus talentos, ¿no? Y que ahora puedan trabajar. Qué bueno. Ama ya patas y juchinere mashikuna kaipi taki kunao kashpaka astonga paikunapa suma rurasha kunata rixipashu mashil. Ari sinapaska astonga karimas kiyakusa tapasubia nakuspa astonga kai taki kunato yasun rechinas paka shuk taki wan rinchi Cantares del Viento kai rixinakui uyachipi. Mujer luchadora, mujer de mi tierra. noche sin estrellas. En tu mirada reflejas la fe y la esperanza de días mejores para tu pueblo. Tus ojos son luz de un nuevo mañana. Manos rebeldes, color de tierra y adobe, tejes tus sueños con hilos de ilusiones. Sembras un mañana de paz y justicia. Amahuacaicho, Carlos, amahuacaicho. Mujer de mi tierra, nispataki maricán. Amahuacaricho. Nakango nasnaya. Huakisiki kaskani. Raso shungu gandika. Shungu rumi yaskani mashi. Rumi shungu kaspapas. Shungu yo makani mashikona. Huakanayan. Mujer de mi tierra, titulaba esta canción Willy. ¿A qué se debe? El título y la letra, la inspiración. Bueno, creo que una de las particularidades de nuestro grupo es que somos bien románticos. Siempre nos conseguimos cantantes que son súper románticos. Entonces decidimos que... ¿Y esta canción inspiración de quién es? Bueno, esta canción decidimos, es mía. Decidimos que todo el trabajo discográfico lo vamos a dedicar a las mujeres de nuestra tierra. Aquellas mujeres que luchan, que se esfuerzan por mantener vivo, no sé, la esperanza de su pueblo, que protestan. A todas las mujeres luchadoras les hemos dedicado todo el disco. Y esta es la canción que será bandera del mismo. Yo quisiera, digamos, como resaltar esa expresión que dice mujeres de nuestra tierra. Hay algunas otras personas que suelen decir nuestras mujeres, ¿no es cierto? O sea, una cosa muy distinta es decir nuestras mujeres y mujeres de nuestra tierra. Claro. ¿No es cierto? Uh-huh. Qué bueno que tengan, digamos, como valorar las mujeres que existen en nuestro país, en nuestra patria, que han dado mucho esfuerzo y muchas veces son desconocidos o ocultados y negados, ¿no? Así es. Bueno, qué bueno que hayan decidido cantar para esas personas que han dado su vida incluso. Bueno, muchas personas que estarán escuchando ahora mismo estarán, digamos, como deseando tal vez entrar en contacto con ustedes, dónde se les puede localizar, cuáles son las direcciones, no sé, de página web incluso. No sé si nos pueden darnos a conocer, por favor. Claro que sí. Creo que ahora el medio más fácil de localizarnos es el Facebook, que todos estamos conectados, nos pueden encontrar como Cantares del Viento, también en Twitter como @cantaresviento, y también nos pueden llamar al 2950-007, les repito, 2950-007, o los días sábados estamos siempre en la Plaza Cultural de la Basílica. Si ingresan a la plaza van a escuchar música de los ensayos, o estarán las tardes andinas, pero siempre estamos por allí, entonces allí nos pueden encontrar. Qué bueno. Y me gusta que no chupes ni apuches con capanisa ni más. Hasta un caripay con apa, hay con una pachichón ya. A ver si es que podemos en este momento saludar también, seguramente, las amistades, los amigos, amigas, las personas amadas, a las seres queridos. A los seres queridos también. Sería bueno que no ha hablado. Sería bueno que también a través de estos micrófonos vayamos un poco acercándonos a nuestras familias, a nuestros conocidos. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por... Ahora sí. Saludos, disculparán, llegué un poco. No, pero bien. Pero bien. Bueno, es un privilegio para mí estar en Cantares del Viento. Ya estoy un año aquí con el grupo. Me he sentido en familia. Ha sido una agrupación muy, muy exigente. demasiado exigente. Ya estuve en otro programa, en otro grupo, digamos, sí, antes de cantar. Pero más ha sido particular como solista. He estado en algunos grupos, pero ha sido muy esporádico. Porque la continuidad, la falta de apoyo de la gente, no se ha podido consolidar los grupos, aquí no se puede. Pero con Cantares del Viento es otra cosa, es otro mundo, es como estar en el primer mundo de ese tipo de música, de lo que es música andina, lo que es música nuestra, para lo que son grupos, conformar el tipo de grupos y la organización, la manera en cómo se llevan las cosas. Se va progresando, estamos en camino, espero que la gente le guste la nueva voz que está aquí. Lo hago con el corazón, lo hago con todo el sentimiento. Soy bien romántico, eso sí, ya lo dijo Billy. Y quiero saludar, bueno, antes que nada quiero saludar a toda la gente que nos sigue, a toda la gente que nos sigue con Cantares, a nuestras familias, a mi familia en especial, han de estar escuchándome, les quiero mucho, a mi mujer, a mis hijos, que todavía no llego, deben de estar esperando. Todo el día estaba afuera, pero bueno, eso no más es. Bueno, a veces el sacrificio de los artistas, ¿no? Sí, justamente eso iba a decir. Creo que los principales fans de un grupo y de los artistas son la familia, nuestras esposas, nuestros hijos, porque sin el apoyo de ellos no pudiéramos continuar. Así es que un saludo para ellos, a Gaby que nos está escuchando, que de paso también tu amiga. Gaby Cañar, claro. En su momento éramos artistas también, ¿verdad? Claro, sí. Éramos artistas en el baile. Ahora ya, éramos solo en el baile. Claro, hasta ahí nomás. Aclarado. Le enviamos un fuerte abrazo, muy fuerte, y a todas nuestras familias también. Seguro. No sé si Jorge, algún mensaje, algo para ya justamente despedirnos de este programa. No, sí, agradecerles a todos, un saludo, como dijo un compañero, más que todo a todas las personas que gustan de la música andina. Que lo que yo siempre digo, nuestro trabajo siempre está encaminado y lo hacemos por ellos, por nuestro público, por las personas que gustan de nuestras canciones, a mi familia que es el pilar principal en todo lo que yo hago, mi esposa, mis hijos, de igual manera el apoyo, y decirles que gracias de corazón por haberme apoyado en este sacrificado trabajo pero hermoso como es la música, ser músico. Y nada, agradecerles a ustedes de corazón. La llamada de hoy de mañana fue súper chévere y con la entrevista realmente fue de corazón una gran alegría. Nos llevamos a ustedes como una gratitud hermosa y grande como Cantares del Viento, y decirles que cuentan con nosotros para cualquier aporte que podemos darle a ustedes en su programa. Están las puertas abiertas como Cantares del Viento. Mientras sonaba la música, estábamos conversando y decían que en el Inti Raymi ustedes estarían por qué comunidad. Vamos a Sumbawa a visitarles por primera vez por allá y estamos súper contentos. Qué bueno. Entonces, los fans de Cantares del Viento, ¿en qué fecha estarían por ahí? Es el 22 de junio. 22 de junio, domingo, en Sumbawa, ¿no? Sí, Cantares de Viento. Shinakashpa kachayman maihangunapash tushungapah paikunapah takishkapi tushungapah rishunishpaka chayman kimerita ushapangichik mashikuna. Shinallata paikunata kayangapaka kayu paikunaman kayita ushangichik ishkay iskun pichka illak kanjis chayu paikunamami kayaitukunkichik paikunata kayangapah takingapah shamupaychik nishpah. Shinallata ustedes también pueden, digamos, como si es que hay algún compañero o compañera que está haciendo bautizo y quieren, claro, digamos, amenizar. ¿De padrinos? Eso, o eso. Bueno, también, cosas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, claro que sí. Claro, podrían, que sí, ¿no es cierto? Entonces, Kaya Chita Ushapangi Chimashikuna, Paikunata, Kushichispa, ya dicho. Ya, si nos paga Mashikuna, Yupaychanchi, Cantares de Viento, Yupaychanchi, Shumumanta Pacha, Kaya Mansamos Kamanta. Sinapas ñami canchis rito curin lunes tacuti tigramos un subte rima y con algo. Mashi Marcelo Atupaña, Mashi Carlos Yamberla, Mashi Verónica y Ukirema, pay pasas a que ya quise samo como hay pisa, macho. Y pachani pay ya, pay que caipacha mi ya quituta que así chico mi pay con año canchi más y con amor carangapa. Sinatak, Mashi Daniel Castellanos, controles de sonido y upachanchi lunes punja cama. Calla cama, Mashi Kun. Ritinakui. Kay pachakaman, kay uyachita apamushkanchik. Yuyay kunawan, wigay kunawan, takis kunawan, napay kunawampas, chamu punyakuna, tigra mushun. Kaitaka, Corporación Intisisa, chinallata, kaypimi kanchik, tandanakuykunami, ruraskaka. Mincha Cama.